Comienza en Hoy Radio, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, OID Radio Nacional en nuestra señal internet, nuestra página web, nuestra señal nacional e internacional y a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Ya estamos en el día martes 17 de marzo del 2015 y en esta primera parte de programa hasta las 12 y 25 aproximadamente, todas las noticias relacionadas con el deporte adaptado a actividad paralímpica y por supuesto el quehacer deportivo de los deportistas del deporte adaptado patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y a contar de las 12 y media y hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente, todas las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Bienvenidos. Ya a las 12 de la mañana y 3 minutos damos inicio a nuestro programa de este día martes con la sección del deporte adaptado, sección que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados. Vamos a escuchar en este audio del Comité Paralímpico Español al tenista Daniel Capertacci, de tan solo 21 años de edad, que ha sido toda una revelación en las últimas competiciones nacionales e internacionales del deporte adaptado. Conozcamos entonces al joven tenista español, tenista paralímpico Daniel Capertacci. Ya has cumplido 21 años. ¿Tienes la sensación de que al fin has dejado de ser un tenista joven, una promesa, para convertirte en un tenista adulto y completo? Yo sinceramente creo que todavía me siento muy joven y espero que con mucho potencial. Yo hasta ahora he estado compaginando siempre el tenis en silla a nivel competitivo con los estudios. Acabo de terminar la carrera, recién me gradué en julio. Y hasta ahora solo he podido entrenar tres veces a la semana, dos horitas. Siempre he entrenado muy por debajo de los que se dedican profesionalmente, ¿no? Entonces, yo ahora la verdad es que creo que estoy en el mejor momento para mejorar. Ahora he decidido dedicarme profesionalmente de aquí a los próximos juegos y creo que tengo una gran oportunidad y mucho por mejorar, mucho potencial para crecer en todo lo físico, técnico, mental. Y así que no, estoy motivado y todavía no me siento mayor para nada. Además, en el tenis en silla es un deporte que donde el pico de nivel es mucho mayor que en el tenis a pie. Por ejemplo, el 2 del mundo tiene 39 años, así que todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Cómo pesan los éxitos conseguidos en tu etapa junior? No, yo creo que mis éxitos a nivel junior me han servido de motivación, una confianza brutal, ¿no? Ser campeón del mundo es único y además esto ya fue cuando tenía 18 años, hace 3 años, y yo creo que ha sido un paso constante de mejora durante estos últimos 3 años que he sido absoluto. Mi objetivo cuando era 18 años era ser campeón del mundo junior y empezar a competir en el absoluto. Luego era clasificarme a los juegos, es decir, estar entre los 55 mejores. Luego era top 30 y he ido consiguiendo todos mis objetivos luego a nivel absoluto. Y bueno, yo ahora mismo quiero seguir mejorando y llegar, ojalá, a ser campeón del mundo absoluto. O sea, seguir ese paso constante y nada, seguir a full. ¿Y cómo aceptas el hecho de ser ya la cabeza de una nueva generación de tenistas que ha de sustituir a veteranos como Kiko Tour o Álvaro Illobre? Bueno, yo creo que depende mucho de las ayudas, de los sponsors, de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo España tiene mucho potencial. Tenemos unos jugadores muy buenos, juniors, de 15, 17 años, que están subiendo mucho. Estamos yo, Roberto, que siempre es un tío súper peligroso, es muy joven. Yo creo que sí que podemos sustituir a la generación más vieja, que bueno, que son unos cracks que siempre han estado ahí y les tengo muchísimo respeto, serán mis héroes. Y bueno, si todo va bien, yo creo que tenemos mucho potencial para, ojalá, ser la selección del futuro. ¿Qué ha significado para ti durante todos estos años la rivalidad-amistad con Roberto Chamizo? Yo creo que la competencia que he tenido con Roberto y bueno, que ahora voy a tener con los juniors que están subiendo, que están Félix, está Martín de la Puente, hay unos jugadores muy buenos, siempre es bueno, ¿no? Tener competencia, gente que está subiendo por detrás tuyo y que te está pisando los talones, siempre es muy bueno para mejorar, para la motivación. Y nada, la verdad es que yo les animo a que, bueno, que ojalá haya más jugadores y que juntos crezcamos juntos, pero que yo esté arriba. Bueno, ya has empezado desde hace tiempo a ganar títulos y grandes torneos. ¿Ha sido tan difícil como esperabas? La verdad es que sí que ha sido duro llegar hasta donde estoy ahora, sobre todo el compaginar los estudios con el tenis ha sido durísimo, ¿no? Pero bueno, como me encanta lo que hago, me encantó mi carrera, me encanta el tenis, se ha hecho mucho más llevadero. ¿Cómo analizas tu actuación en los Juegos de Londres? ¿Fuiste solo para aprender? Sí, para Londres el objetivo era clasificarse e intentar pasar una ronda y lo conseguí, tanto en individual como en dobles. Disfruté, aprendí y ahora sí que para Río, ahora que me voy a dedicar profesionalmente de aquí a Río, sí que es llegar al mejor nivel. Espero ser cabeza de serie, así más fácil pasar de rondas. Medalla está difícil, eso ya sería con vistas a Tokio, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a dar todo y a ver qué tal. Tienes una malformación de nacimiento en tus piernas. ¿Cómo viviste desde niño tu discapacidad? Hombre, yo creo que desde pequeño también he tenido mucha suerte con mis padres, que nunca han sido sobreprotectores, y siempre he sido uno más, ¿no? En el colegio, con mi grupo de amigos, yo de hecho tenía una prótesis y competía en deporte a pie, en fútbol americano, y en Estados Unidos al fútbol normal, al béisbol, y siempre, la verdad es que nunca ha sido un problema, siempre he estado acostumbrado y ¿no? ¿El convivir con tu discapacidad te hizo ser más fuerte? Yo siempre lo digo, yo creo que convivir con una discapacidad a mí me ha hecho más fuerte, me ha hecho desarrollar valores que otros chavales sin discapacidad no han podido desarrollar desde pequeño. Las cosas, pequeñas cosas que te cuesta más, te hacen más fuerte. También tengo la suerte, como he dicho, de tener unos padres que nunca han sido sobreprotectores, siempre he sido uno más. Y la verdad es que sí, yo creo que estoy feliz, ¿no?, de haber tenido la discapacidad que tengo. Y yo creo que en ciertas cosas soy bastante fuerte mentalmente por eso. ¿Cuántas veces rompiste tu prótesis jugando al fútbol, al baloncesto o a todos los deportes posibles? Bueno, yo era un burro, un animal, yo rompí la prótesis no sé cuántas veces, ponle 100 veces, no sé, jugando al fútbol, yo era escalaba los árboles, siempre estaba un poquito loco, pero bueno, me pasaba bien. ¿Qué sensación te produce que algunos te hayan comparado con Rafael Nadal? Hombre, que me hayan comparado con Nadal, la verdad es que me ha molado, me ha gustado. Creo que todavía no me comparo con Nadal, pero sí que me motiva ahora, sobre todo, que he decidido dedicarme al tenis profesionalmente, de algún día, bueno, entrenarme como él y entrenarme a tope, seguir creciendo y algún día llegar como él y cumplir con las expectativas. En Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y nuestra comarca, y a través de Oíd Radio Nacional, la radioemisora Señal Internet, Señal Online de la Organización Impulsores Capacitados Oíd, en este enlace que hacemos de 12 a 1 de la tarde, una hora de programas deportivos. En la primera parte, todo lo que dice relación con el deporte adaptado y los deportistas patrocinados por la Oíd, Organización Impulsores Capacitados, y en la segunda parte del programa, toda la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Tras haber escuchado entonces nuestra sección del deporte adaptado con los grandes deportistas paralímpicos españoles cada día, cada semana, de lunes a viernes en este horario, nos quedamos con el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Discapacitados, y es el caso del OID Pereda Balonmano en la zona de Cantabria, en la zona de Santander. Están estas chicas que son las campeonas de España en la temporada pasada 2014 y que están disputando esa competición esta temporada 2015 con un objetivo: ascender de categoría. Vamos a resumir el último partido con el entrenador del OID Pereda Balonmano femenino en Santander, Santi Abascal, que está en la sintonía de nuestro programa. Santi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, muy bien. Santi, bueno, ¿cómo nos podrías resumir el último partido? ¿Qué tal se les dio? Bueno, pues el partido, la verdad es que fue cómodo, un partido con el desplazamiento más largo que tenemos dentro de la competición y bueno, nos costó, es cierto que nos costó un poquito arrancar en los primeros minutos, primeros 10 minutos nos fue, el equipo le costó un poco asentarse en la pista, pero bueno, a partir de ahí empezamos a jugar bien y fue un partido cómodo. Una buena victoria para ustedes entonces, para las chicas de Eloy de Pereda Balonmano. Sí, una victoria que nos ayuda a seguir asentando el trabajo que venimos haciendo con ellas desde el principio de temporada y bueno, intentando ir sentando los pilares para ver si al final conseguimos el deseado ascenso. Ahora mismo, ¿cómo vais a la clasificación, Santine? Coméntanos más detalles al respecto, en qué ubicación estáis en la clasificación y cómo ves tú ese camino que vais pavimentando, que vais cementando en cada jornada buscando ese objetivo de subir de categoría. Bueno, ahora mismo vamos segundas, después del pinchazo que tuvimos la semana pasada en Valladolid, contra un buen equipo que también se ha marcado como objetivo el ascenso de categoría y nos queda, bueno, todavía solamente hemos competido 3 partidos, que bueno, que fue es uno de los problemas que estamos teniendo porque con el aplazamiento de partidos, con el mal tiempo que hubo ahí fechas atrás también que no pudimos viajar a jugar y tal, bueno, la verdad es que es el tercer partido que jugamos dentro de esta categoría y ahora es cierto que tenemos una serie de partidos seguidos durante los fines de semana que nos restan de aquí a 2 meses y que bueno, que yo creo que es un poco la clave para coger un buen tono físico y coger una buena dinámica de juego, la competición, que al final es la que más nos ayuda a mejorar y bueno, esperemos que de aquí a 2 meses estar ya muy preparadas de cara a la fase de ascenso, que bueno, que al final se resume a un fin de semana, a 3 partidos, lo vamos a jugar los 4 equipos campeones de distintas comunidades y bueno, al final jugamos entre nosotros 3 partidos y el que queda primero de esa fase de 4 equipos es el que asciende. Tú lo dices bien, Santi, muchas veces cuando se aplazan los partidos, cuando vienen los parones, ¿cómo se llama en la jerga deportiva? Obviamente esto es algo negativo, ¿no? Sobre todo para tu equipo, para Luis de Pereda Balonmano, para las chicas que venían cogiendo un buen ritmo de juego, buenas sensaciones dentro de la pista, ganando partidos y ese aplazamiento también, pues quieras o no, influye muchas veces negativamente. Afortunadamente para estas chicas han salido adelante y han ganado su partido. Sí, es un poco una de las claves, ¿no? Yo creo que la fin de semana pasado que no lo hicimos bien, la verdad, pues bueno, veníamos de estar un mes sin jugar, ¿no? Sin competir. Sí es cierto que juegas partidos amistosos aquí en casa, pero bueno, son amistosos, al final no es competición, ¿no? Y bueno, yo creo que eso se nota, ¿no? Porque se nota tanto a nivel psicológico, ¿no? Como a nivel físico, como a nivel táctico incluso, ¿no? El no competir, pues bueno, también es cierto que durante la semana, pues inconscientemente se entrena de otra forma, si hay, al acabar la semana no hay una competición que te vaya a poner a prueba lo que has hecho durante el resto de la semana, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es uno de los factores que el equipo ha acusado últimamente y bueno, pero yo creo que a partir de ahora esto lo solventemos, como te digo, con la competición que nos resta y bueno, esperemos que de aquí a finales de abril, que es cuando jugaremos la fase de ascenso, pues bueno, nos ayude a estar en un buen momento. Ahora tú hablas de factores que indudablemente influyen mucho dentro del deporte. Uno de ellos es el aspecto físico. ¿Cómo ves a las jugadoras del Eloy de Pereda Balonmano en el aspecto físico cuando ya viene la recta final y que es muy importante también, recta final de la competición, tener ese aspecto físico, si no al 100%, pues tener un pico de rendimiento ideal para obtener el objetivo? ¿Cómo lo ves tú ahora mismo a tu plantel, a tu equipo, a las jugadoras del Eloy de Pereda Balonmano en el tema físico, Santi? Bueno, bien, ¿no? Yo creo que estamos trabajando para llegar bien a ese momento que, como te comento, que es finales de abril. Ahora mismo no estamos al 100%, yo creo, nos falta un puntito todavía de chispa, digamos, de velocidad y de las acciones explosivas y todo, y en ese tipo de situaciones, pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino, que el trabajo que estamos haciendo es serio y bueno, en ese aspecto no es de lo que más me preocupe, realmente. Lo que te tiene tranquilo ahora como entrenador, a Tinín también, el director, el presidente de Luis Pereda Balonmano, que estas chicas están muy comprometidas, como lo hemos conversado durante toda la temporada, y los resultados están llegando, están allí en el segundo lugar, muy cerca de las primeras clasificadas, y ese pasito que hay que dar paso a paso, partido a partido, obviamente cada vez está más cerca, Santi. Sí, la verdad es que es un grupo comprometido, ¿no? Es cierto que, bueno, que en este tipo de equipos, en balonmano femenino sobre todo, masculino quizás también, pues bueno, existe, también es cierto que hay que compaginar las cosas con el trabajo, con estudios y con ese tipo de cosas, ¿no? que no va a ser bueno, puede que alguno falle pues, en algún momento puntual a un entrenamiento por algún tipo de estos, ¿no? Pero la verdad es que en líneas generales sí que es cierto que el compromiso del grupo es alto con el objetivo que nos hemos planteado, y la verdad es que el trabajo que están llevando a cabo es serio, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que al final tengamos esa puntito de suerte que todo el mundo necesita para llegar a conseguir objetivos altos como el que nos hemos marcado, y bueno, entre todos al final pues estemos satisfechos por el trabajo realizado y luego culminemos con el ascenso. Finalmente, y en busca de ese ascenso, Santi, qué importante también fue la obtención del título de la Copa de Cantabria la temporada pasada, el 2014, porque obviamente eso es motivante, eso es motivación, y las chicas se dan cuenta de que si han ganado la Copa Cantabria perfectamente también pueden luchar por ese ascenso. Sí, son competiciones distintas, ¿no? Esta fue una competición que hasta Navidades, pues es cierto que nos ha ayudado sobre todo a acoplar al equipo, porque bueno, el equipo es nuevo y con integrantes que han venido de diferentes sitios, ¿no? Y bueno, fue una primera competición que no era muy exigente, digamos, a nivel competitivo, porque bueno, yo creo que éramos un equipo superior al resto, pero sé que nos ha ayudado en ese primer paso para ir cogiendo una base física y para ir acoplando un poco al equipo y marcando un sistema de juego, ¿no?, que nos defina un poco nuestro juego. Y bueno, a partir de ahí está otra fase interprovincial, que ya es más exigente, que ya es con equipos fuera de Cantabria, y bueno, que también te exige a nivel grupal otra serie de situaciones, pues como son desplazamientos y como son otro tipo de cosas, que bueno, que también nos va a ir ayudando a mejorar en el día a día. Santi Abascal es el entrenador del Oide Pereda Balonmano Femenino en la zona de Cantabria. Está este equipo de chicas dirigidas y entrenadas por Santi Abascal, patrocinadas por la Oide, organización impulsores capacitados. Están luchando las jugadoras para ese ascenso en lo que va a ser en la competición recta final, que ya se viene a pasos agigantados al término de esta temporada por el mes de abril, comienzo de mayo. Pues muchas gracias, Santi, que haya mucha suerte para el próximo partido una vez más, y muchas gracias por estar en nuestro programa y en la radioemisora de la Oide. Muchas gracias a vosotros. De la mañana, 18 minutos, continuamos en Deportes al Día a través de Oid Radio Nacional y a través del 95.0 la FM, Oid Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en este día martes 17 de marzo del 2015. El deporte adaptado ha evolucionado desde su concepción como actividad de ocio hasta la situación actual de este deporte como actividad integradora y socioeducativa. Desde esta perspectiva, los aspectos que intervienen en esta práctica son múltiples. En este artículo se intentan resumir los puntos básicos de esta actividad holística. Así pues, se considera importante este nuevo concepto de integración deportiva junto con su evolución histórica, institucional y profesional. Por otro lado, se han comprobado los efectos beneficiosos de esta práctica sobre las personas con discapacidad, que producen a priori una mejora de la calidad de vida, así como beneficios específicos como los físicos, mejor movilidad, aumento del dominio del cuerpo, entre otros, psicológicos, sentimientos de utilidad que elevan la autoestima, ocio y diversión, y sociales, establecimiento y relaciones interpersonales, coordinación y cooperación entre personas. Todo esto da lugar a un mundo que está empezando a implantarse de manera generalizada y que hay que potenciar desde las diferentes disciplinas. Por ejemplo, hace más de 10 años, por toda Cataluña se está trabajando la integración deportiva de las personas con disminución. Los orígenes de la generalización de los programas deportivos para personas con disminuciones se remontan al verano de 1992, durante la celebración de los Juegos Paralímpicos de Barcelona. Durante estos años y entre todas las personas que se dedican a este campo, se ha trabajado la integración y la práctica deportiva de las personas con disminución en todos sus ámbitos, tanto en el ámbito de la formación y competición, como en el ámbito de la rehabilitación y sensibilización, y se busca así la participación de un colectivo que practica el deporte y que comparte una mejora en la calidad de vida de estas personas. El tipo de personas que trabaja se mueve en un mundo marcado por las carencias, ya que hasta hace pocos años sufrían de poca o nula oferta deportiva. Hay que pensar que el deporte es una actividad física practicada por una gran parte de la población y es un campo amplio para poder aplicar un programa de tratamiento adaptado a las distintas problemáticas. El criterio básico que siempre se tiene que tener presente en el desarrollo de los diferentes programas deportivos es que este colectivo tenga las mismas oportunidades para acceder a la práctica de actividades deportivas que el resto de la población. En ese sentido, se tiene que reconocer a las personas con disminución con los mismos derechos y deberes al practicar una actividad deportiva. Y por este motivo, las actividades se tienen que desarrollar siempre desde un punto de vista normalizador, ubicando su práctica en espacios deportivos públicos, con las condiciones de utilización comunes al resto de la población y con el mismo coste para el usuario. Será necesario, pues, acercar el deporte al colectivo de personas con disminución física, psíquica, sensorial y mental de las ciudades y pueblos de España. El deporte adaptado y esa integración dentro de la sociedad es muy importante. La idea principal con la que se tiene que trabajar es la del convencimiento que la práctica de la actividad física en el mundo de la discapacidad supone una mejora en la calidad de vida y en el bienestar físico y mental de las personas. Por este motivo, en las diferentes modalidades deportivas que se practican, se debería trabajar la programación para conseguir su asimilación, educando y extrayendo la imagen de la actividad extraordinaria que se realiza para rellenar varios trabajos semanales. Elemento destacable es que de la práctica deportiva se puede hacer un instrumento para mejorar el mantenimiento físico personal, lo que conforma una idea innovadora, pero a su vez necesaria. Hay que tener presente además que estos aspectos tienen unos claros destinatarios: técnicos deportivos, estudiantes universitarios, de ciclos superiores y responsables de entidades deportivas y otros colectivos que organizan actividades deportivas a los colectivos de discapacitados. Adaptaciones y materiales, barreras arquitectónicas. Estas adaptaciones se incorporan tanto en el espacio donde se hace la práctica deportiva como en los materiales que se utilizan. Las adaptaciones específicas relativas al deporte, materiales, instalaciones técnicas y reglamentos son todo un mundo que se debería abordar en otra parte importante de lo que es ese concepto y de las clases de barreras arquitectónicas, que es un tema que ha sido ampliamente trabajado y que continúa ampliándose desde estamentos legales, técnicos y profesionales. Los recursos y las soluciones alternativas para la eliminación de barreras se van creando poco a poco. Valoraciones y clasificaciones médico-deportivas deben incluir todos aquellos aspectos médicos que hay que considerar para el inicio y mantenimiento de una práctica deportiva adaptada. Las nociones médico-sanitarias que deberán tener en cuenta serán las necesidades higiénicas de las personas discapacitadas autónomas, las prótesis y órtesis, características y necesidades básicas de mantenimiento, modificaciones específicas vinculadas a la discapacidad, características de la adaptación fisiológica del deporte de personas discapacitadas, contraindicaciones a la actividad física en determinadas situaciones o discapacidades, lesiones frecuentes en las personas discapacitadas, entre otras. Esta valoración se hará en función de las características morfológicas y de movilidad de la persona. Estos datos se conseguirán mediante la observación sistemática, tests o instrumentos de medida según el protocolo y, posteriormente, analizando estos resultados, se va a determinar el perfil motor de las personas y las clasificaciones en el grupo correspondiente y a qué deporte adaptado se puede participar. Integración y normalización. Existen diferentes fases, como por ejemplo preintegración, integración y normalización. En la primera fase hay que captar la atención de la persona y dirigirla hacia el deporte. La integración a su vez supondrá el seguimiento de un programa individual para cada persona que quiera hacerse de la práctica del deporte adaptado, sea competitivo, recreativo o también participar, más que nada, solo por el hecho de hacer deporte adaptado. La normalización llegará cuando esta práctica se convierta en un eje más en la vida de la persona. Este proceso dará lugar a unos beneficios físicos, psicológicos, sociales, a través de juegos sensibilizadores específicos. La comunicación y la relación con personas discapacitadas. Se debe decir lo mismo que en la cuestión del trato hacia las personas con disminuciones en el deporte. Las consignas y explicaciones que se darán al deportista serán aspectos que se trabajarán y la manera en que se hará métodos de adaptación y de facilitación de la comprensión. Esto va a proporcionar un feedback que dará mucha información al profesional con relación a necesidades, habilidades y limitaciones de las personas con las que se trabaja en el deporte adaptado.

Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM. En esta jornada, programa de día martes 17 de marzo del 2015. A contar este instante y hasta las 1:05 de la tarde llegan estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca a través del 95.0 la FM, hoy de Radio 4G Talavera de la Reina y comarca. Hoy vamos a hablar de ese resumen deportivo que nos va a analizar el míster, el entrenador Rubén Gamarra, de tercera división y de preferente, con el Talavera en tercera y los equipos de preferente de Talavera y de nuestra comarca, como es el caso del Torpedo 66 de Cebolla, el Ciudad de Talavera patrocinio. Y también vamos a estar hablando de fisioterapia junto a Fisio Saludable y el fisioterapeuta Jesús Bonilla, de lesiones deportivas, de hematomas, de contracturas, de eso y mucho más en este programa de Deportes al Día del día miércoles. Y vamos a comenzar con el Club de Baloncesto Talavera Básquet, que fue a jugar hasta Ciudad Real, perdió el partido el equipo talaverano, y queremos resumirlo con el míster, con el entrenador Higinio Pulido, a través del 95.0 la FM. Higinio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, estamos comenzando la semana. Comenzando la semana y seguramente vendrán los entrenos y ya preparativos para el próximo partido. Al final perdiste en el encuentro que les citaba el pasado fin de semana en Ciudad Real. ¿Cómo nos podrías resumir ese partido, Higinio? Bueno, yo creo que el partido fue un problema, ¿no? Porque nosotros teníamos muchas ganas de sacar adelante y de una forma ya terminarla, cerrar la clasificación y de una forma ya salvarnos matemáticamente de posibles descensos, pero la verdad es que Ciudad Real, que estaba muy, muy, muy ahogado, estuvo muy acertado, sobre todo desde su línea exterior, y bueno, pues la verdad es que cuando nosotros leímos dónde teníamos las ventajas en el partido, pues quizá ya fuera un poco tarde y bueno, pues al final no pudimos conseguir la victoria. Higinio, vale decir que por lo que nos comentas en este recuento y resumen del partido, hubo una reacción un poco tardía por parte de tus jugadores. Sí, bueno, por parte de todo el mundo, evidentemente, no solamente de los jugadores, ¿no? La verdad, nosotros habíamos preparado el partido, yo creo que bastante bien, y los jugadores tenían claro dónde estaban nuestros puntos fuertes. Lo que ocurre es que, bueno, tardamos muchísimo tiempo en poder hacerlo, y como te decía antes, pues ya no tuvimos tiempo material. Si el partido nos hubiera durado un par de minutos más, hubiéramos conseguido la victoria casi con toda seguridad, pero bueno, eso ya son elucubraciones, y ahora mismo pues nos trajimos la derrota y fuera, y a pensar ya en la semana que viene. Y como decías tú, este era un partido muy importante como para estar esperando con más calma y más tranquilidad si se obtenían esos otros puntos en Ciudad Real, obviamente para trabajar lo que resta de competición. Sí, bueno, sobre todo pues porque queremos seguir sumando y queremos seguir creciendo, y bueno, pues con la tranquilidad de la clasificación asegurada para la temporada que viene, pues nos podemos permitir pues una serie de experimentos y serie de probaturas con los jugadores para ir viendo pues cosas nuevas, ¿no? Mientras que no podamos hacer eso, pues tendremos que solamente pensar en la clasificación, ¿no? Y bueno, pues creo que es interesante que la gente más joven pueda seguir creciendo y que bueno, que son el futuro del club. Sobre todo que a esta altura de la competición, ya entrando en la recta final, Higinio, muy cerca al término de la temporada, aquí nadie te regala nada en esta competición, ni mucho menos en el baloncesto. Entonces se entiende que hay que entrar muy metidos, muy concentrados, con la idea cierta de que el deber a cumplir es tratar de ganar lo máximo de partidos para no vivir este tipo de situaciones que, como nos comenta, quizás os visteis sorprendidos en el partido del fin de semana pasado. Sí, bueno, no creo que fuera un problema de confianza de los jugadores, simplemente es que ellos salieron muy acertados, y sobre todo porque algún jugador que nosotros no habíamos considerado como importante, de hecho hasta el partido de ayer, del domingo, no habían demostrado esa eficacia delante del aro, y bueno, pues no es un problema de concentración, es un problema de no encontrar el sitio en la pista, que el equipo no estaba cómodo, y bueno, pues cuando llegamos a ese punto, pues ya era muy complicado pues alcanzar la victoria. Lo que sí que es verdad, que a pesar de todo eso, el equipo en ningún momento dejó de trabajar e intentó conseguirlo. Otra cosa es que estuviéramos acertados o no, que bueno, esos son lances del juego y del deporte. Ahora, ¿cuál es el próximo rival del Club de Baloncesto Talavera Vázquez en competición, Higinio, este fin de semana? Bueno, pues recibimos el domingo a las 2:15 en nuestro horario habitual al Cuenca, que es un equipo que está igualado con nosotros en la clasificación, que allí le ganamos de dos puntos en un partido tremendamente igualado y súper vibrante. Y la verdad es que se espera un partido el domingo muy, muy, muy divertido y muy interesante. Yo creo que la gente que el domingo se anime a venir al Puerta de Cuartos, creo que se lo va a pasar súper bien en este en este partido. Se puede dominar un partido con características muy similares de los protagonistas este fin de semana para el Club de Baloncesto Talavera Vázquez, y por sobre todas las cosas porque puede ser un partido de los que se domina de vuestra liga, ¿no, Higinio? Efectivamente, estamos en la fase donde estamos jugando con rivales más o menos de nuestra clasificación, de la tabla media hacia abajo, y bueno, pues como te decía antes, es un partido que allí ganamos de dos. En ese momento ellos estaban en un momento de forma espléndido, porque ya han ganado seis partidos consecutivos, y bueno, pues la verdad es que creo que a la gente le va a gustar, pues son dos juegos de dos formas de jugar bastante diferentes. Nosotros somos un equipo donde el juego interior es la baza predominante del equipo, mientras que ellos tienen una línea exterior con gente joven muy muy brillante, y creo que bueno, que como te decía antes, va a ser divertido, y esperemos que pueda resolverse hacia nuestro favor, y de una forma pues agradecerle al público pues la temporada que se están siguiendo, pero la verdad que estamos bastante contentos con la afluencia de espectadores. Y una bonita manera también de seguir afianzándose como fuertes acá en el Puerta de Cuartos. Sí, claro, cuando empiezan las temporadas te marcas como objetivo no dejar partidos perder en casa. Hemos perdido más de la cuenta, pero últimamente creo que estamos otra vez enganchados, y el otro día contra Cristana y el anterior contra Tobarra el equipo demostró fortaleza, demostró dureza mental en los momentos difíciles, y bueno, pues creo que tenemos que hacer nuestra casa pues un fortín los dos partidos que nos quedan, pues para, sobre todo, como te decía antes, buenas vibraciones, buenas sensaciones desde el grupo, y que la afición y la gente pues quede contenta y satisfecha del trabajo de los jugadores. Higinio Pulidos es el entrenador, el míster del Club de Baloncesto Talavera Vázquez. Buen partido entonces, domingo 12 y cuarto en el Puerta de Cuartos ante el Cuenca. Un partido que, dice el míster, es entretenido. Así a priori pareciera ser que vamos a vivir, como siempre, una bonita jornada del baloncesto en Puerta de Cuartos este domingo, y estáis todos invitados a apoyar el equipo de nuestra ciudad. Pues muchas gracias, Higinio, y que haya mucha suerte este fin de semana y que los puntos queden en Talavera. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Juan. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada del día martes 17 de marzo del 2015. En los próximos minutos ya estaremos junto a Fisio Saludable y nuestro fisioterapeuta Jesús Bonilla para hablar de lesiones y contracturas en el deporte. También vamos a estar hablando de los hematomas, de la prevención, de esa situación que se da mucho en el deporte, y también, más que diría, de la prevención, del tratamiento de esos golpes que nos puedan afectar tanto en la actividad deportiva como en la vida diaria y cotidiana, a través de nuestro programa de Deportes al Día. Jesús Bonillo, Fisio Saludable, nuestro fisioterapeuta. Y nos vamos a quedar con ese completo resumen del analista deportivo de nuestro programa, entrenador de fútbol, Rubén Gamarra, como todos los martes, para analizar Tercera Preferente y, por supuesto, para preguntar por ese equipo infantil del Talavera que entrena el míster y que estuvo en Toledo jugando este fin de semana. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. Muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Un poquito irritado, pero bien, bien. Irritado, dices tú, por lo que aconteció en Toledo, ¿no? Que me comentaba fuera de micrófono, Rubén, para que nuestros oyentes se enteren que no fue una grata expedición la vuestra, pese al empate 2-2 que les deja a ustedes como líderes de la competición. Tuviste, y sobre todo porque son chavales, son escuelas deportivas, una experiencia negativa con los padres ahí en Toledo. Coméntame un poco al respecto, Rubén. Sí, efectivamente. Fuera de todo lo deportivo, en lo cual creo que empatamos injustamente, que merecidamente en el campo habríamos merecido más. Pero bueno, fuera de todo eso, hay que tener una compostura y tener una educación deportiva por parte del público, en este caso padres de niños, por parte de cuerpos técnicos del Toledo, etcétera, etcétera. Llegamos a extremos en los cuales padres escupiendo a niños de nuestro equipo desde la grada, tirando agua, tirando botellas de agua. A mí me tiraron una botella de agua por la espalda, en fin, y estamos hablando de niños de 14 años. Entonces, mi pregunta es hacia ellos: si cualquier padre escupiese a sus hijos, ¿cómo actuarían? ¿Les gustaría a ellos ese tipo de conductas? Entonces, bueno, una una conducta lamentable, lamentable, lamentable. Luego incluso el entrenador del Club Deportivo Toledo no dejó que ninguno de mis futbolistas felicitasen, diesen la mano a sus jugadores, cosas que no entiendo, no lo sé. Esos comportamientos en estas edades en los cuales los entrenadores somos educadores, no las entiendo. ¿Esto queda, perdón, Rubén, en algún acta arbitral o algún representante de la federación cuando se van a supervisar los partidos, o vosotros como club de fútbol Talavera, categoría infantil, vais a tener la posibilidad de entablar una denuncia al respecto? Porque es un tema grave, Rubén, y estas cosas no pueden quedar allí. Nada, lamentablemente todo este tipo de cosas pasan a la historia. Entonces, todos los acontecimientos que esporádicamente vemos que suceden en la tele cuando sacan anécdotas de estas, pues esto es una más, y lamentablemente estoy seguro que se repiten una vez y otra en campos todos los sábados. Lo más probable. Entonces, es una cosa más que pasa a la historia. Estoy seguro que ellos verán que tienen muchos motivos para hacer todo este tipo de actuaciones, pero yo creo que nada de eso puede estar justificado en un campo de fútbol. Creo que el público, cuando compra una entrada, tiene derecho a opinar, a decir, pero nunca faltar el respeto. No, y lo más grave, Rubén, que acá estamos en presencia de los padres, de los hijos que están dentro del campo de fútbol. Eso es lo más lamentable. Esta actitud y un tema tan comentado, ¿no?, tan discutido y a veces tan señalado y denunciado, como esa actitud de los padres cuando van a ver a sus hijos jugar fútbol, un partido común y corriente de escuelas de chavales que están en formación. Sí. Bueno, luego apelativos hacia mi persona y demás, pues bueno, eso vaya en el contrato de ser entrenador, por lo visto. Entonces, bueno, yo creo que todo este tipo de cosas, yo lo único que pido es que nadie de mi equipo, ni de alrededor de mi equipo, ni de mi club, tenga ese tipo de actuaciones, porque a mí me avergonzaría. Indudablemente, una vergüenza lo que ha pasado entonces con la afición del Toledo, de este equipo en su categoría infantil. El Club de Fútbol Talavera, con Rubén Gamarra y sus chavales, fueron a disputar ese partido, empate 2-2, los de Talavera siguen líderes, pero lo más lamentable de todo es esa actitud que tuvieron los padres de los chavales del Club Deportivo Toledo, que obviamente no podemos compartir, y que es una situación bastante grave, que no es nueva, lo lamentable que no es nueva, y como bien dice el míster y analista deportivo de nuestro programa, Rubén Gamarra, es algo que se está repitiendo constantemente cada fin de semana, y yo no sé a dónde vamos a parar, y yo no sé si esto se puede detener de alguna manera o no. Es de esperar que sí. Vamos a la tercera división, Rubén. Lo que decíamos la semana pasada, el Talavera tenía la posibilidad de seguir líder, de seguir aumentando su ventaja con los más cercanos seguidores, lo cual aconteció. Se enfrentaban entre sí el segundo y el tercero, empataron a cero, por lo cual sacó un puntito más de ventaja el Talavera en esa victoria por 0-1 ante el Almagro. Sí, lamentable la expulsión final de Rubén Rivera, pero esto sin duda sigue pavimentando y cementando el buen camino que tiene ahora el Talavera en tercera. Sí, magnífico, magnífico resultado el conseguido en Almagro, independientemente de lo abultado o no abultado que sea. Son tres puntos que llenan de moral ahora mismo al equipo. Todas las salidas fuera de aquí en adelante van a encontrar así el Talavera. Por lo tanto, van a ser partidos muy tácticos, partidos en los cuales tienes que intentar conseguir abrir la lata lo antes posible. De hecho, pues bueno, el primer tiempo creo que transcurrió un poquito embarullado, en un fútbol que no le favorece nada al Talavera, y bueno, son cosas con las que se van a encontrar. Luego, pues gracias a Dios, se consiguió abrir la meta del equipo rival, y bueno, de ahí que se traigan los tres puntos. Eso acompañado del empate de sus más inmediatos perseguidores, pues bueno, pues hace que sea una jornada muy, muy buena para el Talavera. Por supuesto, y esa jornada tiene que ser doblemente positiva para el equipo de nuestra ciudad, ya en el próximo partido con el próximo rival, para los de Fran Alcoy. Sin duda que este de Talavera, como decíamos nosotros hace mucho tiempo, tiene que ser protagonista sí o sí de esta competición, y lo más importante, que se van sumando esos puntos, se van ganando partidos y se mantiene el liderazgo en la tercera división, grupo 18, sin hacer, en todo caso, y con respeto lo digo sobre todo a la plantilla, nada extraordinario, porque esta plantilla fue confeccionado para esto, para ser protagonista de la competición y para estar en los primeros lugares y sobre todo líder. Vamos a la competición de preferente porque nos dejó de las buenas y malas noticias del pasado fin de semana. Empate del Torpedo, derrota del Patrocinio, pero por sobre todas las cosas destacar esa victoria por 2-0 del Ciudad ante el Guadalajara B el día domingo ahí en el Diego Mateo Zarra, con esas sensaciones positivas que nos señalaba el míster Alberto López en la previa del día viernes, Rubén, que estaban mentalizados en ganar el partido los chavales del Ciudad ante un rival que a priori en el papel aparecía como muy complicado. Enhorabuena para los chavales del Ciudad, Rubén. Sí, sí, sí, también es una victoria buenísima. El Guadalajara, siempre lo digo, que es uno de los mejores equipos de la categoría y lo ponen siempre muy complicado. Esa victoria le llena de moral al equipo, al Ciudad de Talavera, le hace volver a sumar después del último empate aquí conseguido con el Illescas, y yo creo que le va a reforzar muy positivamente de cara a esta semana, al desplazamiento que tiene esta semana. Yo creo que si consigue sumar, se va a acercar mucho a los Patrocinio y demás equipos que están ahí al acecho de ellos, y que van a poder salir muy pronto si consiguen el ir sumando continuamente. Qué bonito partido este día sábado en Patrocinio, 4:30 en principio, luego se va a confirmar en las próximas horas, pero en principio nos decía la gente de Patro, 4:30 el sábado, bonito partido para ir a ver entre el Patro y el Ciudad en preferente, Rubén. Sí, todos estos derbis son muy bonitos, son muy esperados durante toda la temporada. Lo peor de ello es que los dos equipos se encuentran en una situación muy similar ahora mismo, y que el que gane uno u otro los va a hacer daño a uno u otro. Entonces, pues siempre te queda un anhelo de tristeza en ese sentido, porque no sabes por dónde decantarte. Si dijésemos, pues venga, que empaten, pues yo creo que no favorecerían a ninguno, y claro, la victoria para uno, pues tristeza para el otro, porque le va a meter en un jaleo, ¿no? Entonces, pues bueno, que sea lo que tenga que ser, desearlos a los dos muchísima suerte, y que bueno, que se vea un buen partido y se compita muy, muy fielmente a sus principios. Rubén Gamarra, nuestro analista deportivo, entrenador de fútbol de ese equipo infantil del Club de Fútbol Talavera, que sigue líder en su competición y está junto a nosotros a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G Talavera, La Reina y Comarca, todos los martes con el resumen del fin de semana y el día viernes con la previa de la participación de nuestro equipo en la tercera división, el Club de Fútbol Talavera, y en preferente con el Torpedo 66 de Cebolla, Patrocinio y el Ciudad de Talavera. Mister, pues muchas gracias, y es de esperar que esta semana también sus chavales juegan el día sábado, se puedan quedar con los 3 puntos con la victoria cantalavera para seguir líderes de la competición, y te esperamos el viernes para la previa del fin de semana, Mister. Muchísimas gracias, lo esperamos. Un saludo y hasta el viernes. 12:49, continuamos en el 95.0 la FM, Oíd Radio 4G Talavera, de La Reina y Comarca, en este programa Deportes al Día con la actividad deportiva talaverana y comarcal. Y vamos a saludar en los próximos segundos ya a Jesús Bonilla, fisioterapeuta de Fisio Saludable, que nos va a hablar de las contracturas, hematomas en el deporte. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo se producen estas situaciones, estas lesiones deportivas, específicamente las contracturas, Jesús? Se producen por una actividad deportiva, pero la pregunta a lo mejor te la hago yo si te digo que cuándo se suelen producir esos calambres. Esos calambres suelen producirse cuando empiezas a hacer deporte o cuando es una actividad más intensa de lo común. Por lo tanto, al ir incrementando la actividad o al ir acostumbrándote a ese nivel de intensidad, o ir manteniendo esa intensidad que se encargan las personas responsables de la actividad física, vamos a disminuir esa producción de calambre. Al final es una contracción mantenida del músculo, donde también influye mucho el sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, que a través de los nervios se mantiene, que al final quien da ese impulso nervioso al músculo no le llega bien, o llega esa fatiga muscular, dependiendo de la fibra A, B o dentro de la fibra lenta o rápida, y primero se van a cansar